Una edición más de la noche del hombre lobo, espacio dedicado a difundir el mejor sonido Creative Commons de la galaxia. Véngase pues a la noche del hombre lobo. Vamos a dedicar un buen rato a repasar este último trabajo del Dr. Fritz. Álbum titulado The Freebie Treat, del cual extraeremos algunos temas súper interesantes. Anteriormente, para empezar, Sonotech Cover, ahora Missing You, Dr. Fritz, en la noche del hombre lobo. We'll be right back. repaso de buenos ritmos hoy en la noche del lobo. Dr. Fritz, Missing You, de un álbum titulado The Freebie Triad. No lo dudes, si te sobra la tele, tira el mando. Olvídate de la pantalla tonta. Lo único que conseguirás será perderte en esa vorágine diaria inconfundible. Irremediable. Para eso está el lobo, para aconsejarte y obviarte. Desde el cielo, compañero. Con la clorofila musical de Afilas. Remain Solid, ya lo sabes, estos son los ritmos del lobo. Sus sonidos Creative Commons, que nunca se confunden, siempre están contigo en todos tus momentos.

it's amazing everything you ask. Like you said, even we were very scientific minded, even believe that there's a soul or some sort of essence, something there inside. But no, I don't think that. I think it's just the product of our brain, of our consciousness. The fact that we think and we're self-aware, that's what we like to call the soul. gratis, gratis. Sonido contemporáneo en la red, la noche del hombre lobo. Proviant Audio, su tema jazz es X. Si quieres estar al día en las últimas tendencias, no olvides tu cita diaria en la noche del hombre lobo. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Out for you, I'd always neglect myself. I thought about you night and day until there was nothing else. Please fall into shades of gray, cold winter's days, and into the bloom. Still no sound and still no sight. Message seems so black and white. Are you teaching me through seldom words? Or is your message loud and clear? Oh, I'm so confused. Now that you are standing here. Game, how things have turned around. Gone for all this time, now you're back in town. We switched lanes, my life was upside down. But the Lord's been good to me, now I'm on solid ground. Do I risk my heart again? Gamble with my old friend. I was doing fine without you. Living through every shade of blue. Oh, it's better for worse or worse for better. I'm a reading truth or lies when I see the letters. It's my call, do I choose to stand off ball? And if I fall, can I risk it all? I guess I'm stronger now to take it. And I'm blessed, so blessed we could make it. So flame, let's start again and again and again. To change game, how things have turned around. Gone for all this time, now you're back in town. Switch lanes, my life was upside down. But the law's been good to me. Now I'm on solid ground. Solid ground. Solid ground. Trabajo de Dr. Fritz. Changed Game. Juegos magníficos los que jugamos aquí en el Lobo. Si te aburre lo cotidiano, ya lo sabes. Púntate a la cama de Lobera. Únete. Las 24 horas del día con el Lobito, porque tu noche resuena en tu cabeza. La noche del hombre lobo. Thank you. noche se abalanza sobre ti. Ojos brillantes en la oscuridad te acechan. Te miran desde la lejanía, penetran en ti. Tú tiemblas, no sabes. Solo vives el momento. Sudas por todo lo alto. La noche del lobo, apilas. Lifelong Fiction. Otro tema de los que suenan bien aquí en el lobo. Ya lo sabes, compañero, sé bueno. Sé bueno, amigo. Escucha al lobo. Demise, demise, demise. I remember the mice. I can't forget about them. If I tried, and I went for it a million times. Them eyes, I remember. Them eyes, following me around the room, chilling me. Is I left too soon, not realizing I'd seen something new. Gotta find who they belong to. Them eyes, they gone, dust off the gloom. Just one peek, and I wanna do it one more time. Think about the chance I'm making of mine. Got the best vibe, and it won't go out. Gotta touch the lips of eyes. So que resuenan en la noche del lobo. Ya lo sabes, ¿eh? http://lanochedelhombrelobo.org. Visítanos, mira nuestras cosas. Sin miedo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. este álbum recién salido del horno de Freebie Trips, Dr. Frips. The Level Lounge, otro de los temas que hemos desgranado de este álbum hoy aquí en La Noche del Lobo. Ya lo sabes, aburrido no estarás en compañía del lobo seguro, con sus dientes brillantes que relucen en la noche, como no. The mess. De tu vida presentes en la noche del lobo. No te pierdas, en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Vive al lobo. Uy, qué resfriado llevo. Un resfriado de muerte. Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Never left the pie. attached like the garden gnomes. With natural payments we own a home. Simple type not known to roam. Use cup and string, don't own no phone. But we love a good market, never walk past it. Soup in the basket, don't have to ask for it. The local band jam the wildest folk. While I spoke, ears tingled from the wildest quote. He is the master of wood, water and hill. The trees and the grasses and all things growing or living in the land belong each to themselves. Tom Bombadil is the master. We like to climb up trees and build our houses up them. We dig the best constructions deep in the forest. We're out in the fields about quarter a day. For this time we forget how we ought to behave. Have a good dance, strong side of the week. Make our moves on time to the beat. Now our mind is lit by the fire of drums. Higher wire balancing plier type thumbs. The ages burn from the equal ground. Speaking sound, this tree tall town. Dairy doll, merry doll, the repeated words. Ring a ding dillo. We like to climb up trees and build our houses up them. We make the best constructions deep in the forest. Tres Houses. El Tom Bombadil aquí en la noche del Lobito. en el mundo que a veces nos queda grande, muchas veces también pequeño, depende. Así somos los humanos, así es el lobo. Doctor Fripps, álbum que prácticamente estamos repasando casi enterito hoy en esta noche, con sus luces, City Lights, la noche del lobito presente en tu vida, resonando a través de la red para llegar a ti un día más en esta temible noche de lunes. Que brillan en la noche, en la misma en la cual el lobo recorre las calles en busca de víctimas, con la compañía de Full Track, Stars, el lobo, su vida la tuya en la noche del... dangerous animals. delicate instruments. Tobacco stimulates dangerous animals. Pipe smokers paralyzes them. Que nos visita habitualmente aquí la noche. En Box, en Aspin, con la ayuda de 813 y estos ritmos imponentes aquí en la noche. Compañero. La noche de lo... por hoy ya terminamos, ¿eh? Nos hemos estado, llevamos hora y pico, hoy cortito, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene el lobo, nunca se sabe. Nos despedimos con ritmos realmente hipnóticos. Motor Unit Race. Nos vemos, chao. Hasta la próxima, bye. Cuidaros, amigos. Thank you. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.